Dándote clase. Yo estoy demostrándote cómo se hace. Guay está matándote con los loco, tú no ves que pa' esto se nace. Mantente en sola mamona para dar escuela. Rico una razona para dar escuela. Más con sensualidad que tú tienes calidad. Para dar escuela, para dar escuela. Que está frente y luego no te me arrepienta. Yo te doy mi pistolita agita pa' que te la sienta. Llego dueño en tu casita, mamita, cobra la renta. Si tú pides musiquita, el guay no tira la lanta. Que me gusta tú, que te escucho yo, es por eso que justamente nos cogemos. Apaga la luz, que se está mejor, vamos a vapor, mira cómo nos prendemos. Trabajamos un demo, como la mamita le metemos mano. Los raperos se preguntan, cómo es que lo hacemos, vamos. Trae que no escupe, chupe, de su caramelo encajo. Trae que no escupe, no se preocupe, supe que ya le gusta el relajo. Mantente en zona mamona para dar escuela. Rico una razona para dar escuela. Más con sensualidad que tú tienes calidad. Para dar escuela, para dar escuela. Mantente en zona mamona para dar escuela. Rico una razona para dar escuela. Más con sensualidad que tú tienes calidad. Para dar escuela, para dar escuela. Rompiendo un papel partiendo bocina. Que cuando agarramos el micro coge fuego la cabina. Con un reggaetón marciano sacado de la vitrina. Pa' que pierda modalicia cometiéndome indisciplina. Dile que me suena su cabeza, te quiero picar rápido de concreto. Trae un tono de mamá, y ahora sí, esta otra vez de concreto. Y como yo me doy el beso, ella me seduce con un beso. Y le cuesta el director y que te firme sex. Le gusta mi ritmo, se lo baila pintao. Anda con sus amiguitas, cerra como un candado. Perra, dile que estamos pasados, que este tema lleva de legado. Dile que esta galaxia anda con un canto, el suelo ha pasado. Una razón para dar escuela, más con sensualidad que tú tienes calidad. Para dar escuela, para dar escuela. Ponte donde el jefe te ve. Para darte, no vaya a quitarte, mírame de frente. Yo quiero tenerte, voy a poseerte, así suavemente yo quiero soltarte. Sube que yo quiero mirarte, mientras tanto quiero vacilarte. Y cuando me caliente, yo te meto el diente de esto, me gusta que escaparte. Con un flow que le ronca, como así lo hacemos, el pelo no responda. Porque lo que hacemos es con su que tú tienes calidad. Para dar escuela, para dar escuela. Mantente en zona mamona para dar escuela. Ricona razona para dar escuela. Más con sensualidad que tú tienes calidad. Para dar escuela, para dar escuela. No es casualidad lo que hago, esto de verdad. Recuerda que lo refuerzo, llega desde Santiago. Hoy en la maquinaria tú sabes. Con una producción que le ronca. Consul narra sacando la garra. Una cosa es con violín, ay, y la otra con guitarra. Disfruten. Desde el cuartel general de reggaetón en Cuba. Cuando muchos escuchan este nombre, como suda, tú sabes.